En tiempos de pandemia informativa, una dosis justa de noticias. Panorama Sur. Evo Morales es el último presidente electo democráticamente en Bolivia. Fue derrocado en noviembre del año pasado y vive hoy en nuestro país en calidad de exiliado político. Estamos en comunicación con él, que tiene la amabilidad de atendernos. Bienvenido al aire de Radio Sur, Evo. Muchas gracias. Un saludo a ustedes y a todos los amables oyentes de esta emisora. Gracias por esta comunicación. Queríamos empezar a conversar con usted, hablando justamente de algo a lo que muchos analistas hacen referencia. Tiene que ver con la situación de Bolivia. Muchos refieren a que hoy hay un doble problema. Por un lado, el de la pandemia de coronavirus, y por el otro, el de un gobierno de facto que tiene incluso algunos rasgos dictatoriales, que además ha modificado la política económica del país, endeudando también al pueblo. ¿Cómo ve usted la situación en Bolivia en general y el sistema sanitario en particular? Bolivia lamentablemente tiene dos pandemias contra la vida y dos pandemias contra la economía. Coronavirus nos mata de virus, pero también el gobierno de facto, por falta de atención, nos matan de hambre. Fatal de situación que vive especialmente por ahora la ciudad de Cochabamba. A ese momento me comunica 5 días un muerto en la casa y no pueden recogerlo. Esta madrugada ha muerto el padre de nuestra concejal Rocío de la ciudad de Cochabamba. Personalidades, y no hay ausencia del Estado en los barrios populares. El pueblo se cura con hierbas, con mates, y algunas familias dicen, ya es difícil ir al hospital a morir, mejor cómo tratarnos internamente, y están resultando impresionante. En mi región, en la región de Santa Cruz, municipios pequeños, medianos, el dirigente, que es secretario de salud, más un médico, un miembro de la alcaldía, algunos dirigentes, casa por casa, donde encuentran que tiene síntomas de coronavirus, dan hierbas y algunos medicamentos farmacéuticos. Encapsulan en su familia. Después de 5, 6, 7 días va a visitar cómo está. Si está mejorado, levantan el encapsulamiento familiar. El pueblo cura al pueblo mismo. Intercambio de medicamentos naturales, como está resultando, por ejemplo, miel, limón con jengibre, unas hojas del árbol paraíso, impresionante. En la India a veces una cura muy importante, con eucaliptos, aspirar, inhalar, se han dado formas para sanarnos. Y eso da resultados dentro del movimiento popular, pero son las fuerzas sociales, fuerzas sindicales, se organizan. En Trópico y Chabamba, ya casa por casa, está dando resultados, y hay médicos solidarios que acompañan, para acompañar con algunos medicamentos, alcaldías también acompañan. Esta es la situación en la parte de salud. Y en la parte económica, lamentablemente, la cuarentena paraliza el aparato productivo, y este gobierno empieza a privatizar las empresas, paraliza el aparato productivo también, no funcionan, por ejemplo, las industrias. Y emitió un decreto supremo la semana pasada, que es parte del 21-60 de 1985, donde empezó el modelo neoliberal, en deuda al Fondo Monetario Internacional, pero además de eso, corrupción y nepotismo. Y la familia de Áñez empieza a escaparse de Estados Unidos. Sus hijos, su yerno. Bolivia estaba siendo administrado por un agente de la CIA, Foronda. Y ayer se ha ido a Estados Unidos. Poco a poco va escapando. Y esta mañana temprano, a las 5:30, 6 de la mañana, hora boliviana, se reúne la gente de Áñez con mesa para escuchar y atender la imposición del gobierno de Estados Unidos. El año debe entrar la candidatura para poner la mesa. Lanzaron esta mañana, pero hoy día ha sido duramente cuestionado por el pueblo boliviano, no sé si llegará a la alianza. Esa es la situación de este momento en Bolivia. Evo, ¿qué tal? Fernando Toco lo saluda. Ya que nos metemos ahí en el tema de elecciones, después de algunas idas y vueltas, finalmente, aparentemente, el 6 de septiembre habrá elecciones. La primera pregunta es si usted analiza que hay condiciones de que efectivamente se lleven a cabo estas elecciones, tanto vinculado con el tema de la pandemia, pero también con la decisión política del gobierno de facto de efectivamente llevarlas adelante. Y en ese sentido, ¿cómo se viene preparando el MAS en el marco justamente de esta estrategia electoral y cómo vienen los vínculos con estos movimientos sociales y gremiales que usted hacía referencia recién? En todo caso, primero la vida, pero frente a la ausencia del Estado en todo el pueblo boliviano, la mejor salida es la democracia. Que hay un gobierno legalmente electo con legitimidad que en fuerza puede enfrentar tanto sobre la vida como también el tema económico. Según la línea de la política norteamericana era que no haya elecciones. La segunda opción de Estados Unidos es escalo de mesa. Entonces, desde el momento que empezó la pandemia, intentaron sobre todo cómo hacer renunciar a la Áñez. No pudieron. Ahora que ha caído totalmente la imagen de Áñez, ya está decidido, yo diría. No sé si van a operativizar, renuncia la Áñez, la candidatura para apoyar a Carlos de Mesa. Entonces, esa es la situación. Sin embargo, ¿por qué ellos no querían las elecciones? Ahora, ¿por qué quieren juntar, unir a la derecha? ¿Saben que la primera vuelta el MAS va a ganar? No tanto por la campaña, sino por la indignación del pueblo ante la derecha, ante el gobierno de facto. Las nuevas generaciones, seguramente cuando yo estaba empezando, tenían 14 años, los que tenían 5 años, casi 20 años, no saben cómo se vivía en el modelo neoliberal y ahora se dan cuenta cómo se vive con la derecha. Y por eso algunos arrepentidos de haber apoyado a la derecha, inclusive algunos arrepentidos decepcionados por haber apoyado el golpe de Estado. Es la gran ventaja que tenemos. Y entonces se pregunta, con Evo, ¿cómo estaba antes? Ahora, ¿cómo estamos con Áñez? Con el proceso de cambio, ¿cómo hemos vivido? Ahora, ¿cómo estamos viviendo con un gobierno de facto? La gente se pregunta, es la ventaja que tenemos. Además de eso, es el único movimiento político que puede garantizar la estabilidad social porque estamos con distintos sectores sociales. Ustedes saben que no es sencillo entenderse con los trabajadores. Cuesta entenderse, cuesta explicar, pero cuando se maneja con transparencia los datos económicos frente a sus reivindicaciones, el pueblo escucha. Imagínense, gane Mesa o gane Áñez, va a imponer el modelo neoliberal. Todos los sectores se movilizan, ese gobierno jamás va a poder soportar. Y como Carlos Demas es experto para denunciar, yo me acuerdo cuando se escapó Goni, Carlos Demas asumió la presidencia, cada fin de semana denunciaba. Y todos me echaban la culpa a mí, como lo están haciendo ahora otra vez. Una vez, en una intervención de los 25 minutos, se repitió mi nombre como 15 veces. A mí me hicieron escupir en la calle, sacaron los pañuelitos blancos, les decían en la Plaza Morilla, fuera Evo, que se vaya Evo, querían votarme. Los primeros días después de su mensaje no podía caminar en la calle, en la ciudad de La Paz, ni podía llegar al aeropuerto, pero poco a poco explicamos por qué era nuestra propuesta de nacionalización de los recursos naturales, un proyecto de ley, de modificación a la ley de hidrocarburos. Explicamos. Ya media semana Carlos de Mesa estaba pidiendo disculpas, porque rápidamente hemos revertido y estuve con la verdad. Y denunció finalmente Carlos de Mesa. Entonces, conociendo que Carlos de Mesa, experto para denunciar, pueblo se levanta, ¿no? Contra ese modelo económico, no va a poder gobernar, denuncia. Y sabe la clase media, sabe los empresarios, que nosotros sí garantizamos, porque somos parte de los movimientos sociales. Esa es la gran ventaja que tenemos en este momento para también seguir avanzando hacia las elecciones. y sobre todo cómo recuperar la democracia en la patria. Evo, y en el caso de que se dé esta victoria en septiembre del MAS, ¿cuáles serían los pilares de un nuevo gobierno en el marco también de esta situación? Me imagino que la Bolivia de hoy ya no es la Bolivia que usted dejó hace casi 7 meses. Estoy debatiendo con un compañero, Lucho Arce, con su equipo económico, tengo que comunicarme, va a ser un programa de emergencia. Sobre todo ahora es enfrentar el hambre. A mí me informan, claro, no estoy viviendo allá, familias enteras, papá, mamá, niños, en la calle mendigando. Eso no había antes. Ya antes de la pandemia, ¿qué me decían los compañeros? Cuando estábamos en gobierno había movimiento económico, podíamos vender, podíamos trabajar, ahora ya no hay. Mira, febrero, el 15 de febrero, el carnaval de Oruro. Antes, los hoteles reventaban. Turistas tenían que alojarse en casas particulares. Yo una vez fui, no había hoteles. Y ahora, el 40% de hoteles han sido ocupados, 60% vacíos. Solo dato, repito, antes de la pandemia, las fiestas de carnaval. ¿No? Porque con tantos paros, desde antes de las elecciones, todo por una cuestión política, después de las elecciones, pues la resistencia, no se pagó impuestos, la gente no ha trabajado, paralizado. Ah, lo peor es, de todas las obras que estaban en construcción, con miles de millones de dólares de inversión, pequeña, mediana y grande, no ha pagado el gobierno, de facto. Empresas sin dinero y obreros sin trabajo. Se paralizan, paraliza el movimiento económico, ¿no? Uh-huh. Y peor todavía a las empresas públicas. Un periódico de la derecha, el Deber de Santa Cruz, que decía, en 70 días, la industria de urea ha perdido 70 millones de dólares de ingresos. ¿No? Dijo que hay que investigar. Bueno, lo que yo siento es a las empresas públicas, de manera intencional, está llevando a la quiebra. Y después va a decir, auditoría, en quiebra, hay que privatizar o cerrar. Es el modelo neoliberal. Uh-huh. Que el privado debe resolver y no el Estado. Si tenemos un Estado mínimo, que solamente puede regular y no invertir, y no un Estado productor. Nosotros hemos ampliado el aparato productivo para generar divisas. A este paso ya no va a haber recursos económicos ni para bonos ni para rentas. Niños y viejos, creamos bonos y renta para niños y viejos. Ya no hay plata para eso. Y ahora está prestándose y está pagando bonos y rentas, todo con el préstamo. Antes era con las utilidades de nuestras empresas públicas. Esa es la profunda diferencia que tenemos con la derecha. Evo, sobre... Por tanto, nuestra tarea va a ser primero enfrentar este hambre. Estamos pensando en ollas comunes, en los barrios populares. Segundo, cómo levantar la economía nacional. Esa va a tener por lo menos, durante un tiempo de 2 años por lo menos, me imagino. Eso está en debate también con el equipo técnico. Estamos en comunicación con Evo Morales, expresidente de la República Plurinacional de Bolivia. Evo, le quería preguntar por la región. América Latina es un continente donde actualmente hay un viraje general, podemos decir, a que las presidencias sean ocupadas por gobiernos de derecha. Sabemos también de la injerencia de Estados Unidos en el golpe de noviembre del año pasado en su país. La pregunta puntual es, ¿cómo está viendo esta correlación de fuerzas en nuestra región en estos tiempos? Mira los levantamientos en Colombia, en Chile, sorprenden la imagen de presidente de derecha como en Brasil y otros países, demuestra que no son la solución. Yo tengo mucha confianza en el movimiento popular, los movimientos sociales, de recuperar en democracia el poder político para el pueblo. Claro, hemos vivido momentos muy, muy importantes con Kirchner, con Chávez, con Lula, con Dilma, con Lugo, con Correa. Ahora estamos en otro tiempo batallando. El imperio lamentablemente no duerme. Preparan con anticipación de cómo recuperar el poder político. Todo para implementar esas políticas de saqueo a nuestros recursos naturales. Y cuando decidimos nosotros en Bolivia cómo dar el valor agregado a nuestros recursos naturales, ahí viene el golpe. El golpe de Estados Unidos al litio. Esa es nuestra vivencia de este golpe de Estado. Repito nuevamente, tengo mucha esperanza que vamos a recuperar en Bolivia, garantizando las elecciones, y las elecciones sean libres, sanas y transparentes. En menos de un año vamos a recuperar lo que hemos perdido, el poder, pero con violencia. Nosotros recuperaremos con la conciencia del pueblo, pero en democracia. También, por otro lado, pensamos en lo que representó Bolivia para el proyecto del Buen Vivir, ¿no? Y le queríamos preguntar, ¿cuál cree usted que es el legado que deja el MAS? ¿Qué hicimos para ganar el gobierno? Primero, en la década final de la década 80, un grupo de dirigentes campesinos indígenas nos hemos preguntado ¿hasta cuándo nos van a gobernar desde arriba y afuera? Porque las políticas eran importadas, hasta programas. Además de eso, los presidentes estudiaron en Estados Unidos, en la Harvard, algunos y otras universidades. Jaime Pastrana de Lovaina de Bélgica, Hugo Banzer Suárez en el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Y qué les enseñaba a los militares? Los enemigos internos de las Fuerzas Armadas de Bolivia es el movimiento indígena y los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana. Ese complejo tenían las Fuerzas Armadas. Entonces, nos preguntamos, y además de eso, cuando pedíamos la nacionalización de los recursos naturales, pues con el poder sindical, con el poder comunal, no podíamos nacionalizar, porque los gobiernos nunca querían nacionalizar los recursos naturales. Era importante tener el poder político, poder electoral, para poder nacionalizar. Ya y desde el momento indígena, originaria y campesina, saltamos de la lucha comunal a una lucha electoral. Aunque los obreros todavía decían que, y proclamaban la doctrina norteamericana, la independencia sindical, su pretexto de independencia sindical, los sindicatos obreros no podían ser política. Nosotros dijimos que también, como seres humanos, como indígenas tenemos derechos políticos. Otro proclama del imperio era, por ejemplo, el pluralismo ideológico. Un sindicato obrero puede ser dirigente de derecha y de izquierda. Nosotros dijimos, de ser gente indígena, nuestros antepasados, la lucha durante la colonia, nos dejaron nuestros principios, la lucha contra el colonialismo interno y externo. Y esa es nuestra ideología. Acá no puede haber pluralismo ideológico. Tantas cosas. Si estamos en este movimiento, todo por la independencia, la soberanía de un Estado, por la dignidad de la libertad de un pueblo y trabajar por la igualdad sobre todo. Llegando al gobierno, yo me doy cuenta, Bolivia tiene tanta riqueza cultural. Esa riqueza cultural es esa diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. Una diversidad impresionante que está dentro del movimiento indígena originaria. Sería largo comentarles. Sacar una lucha por la libertad, por la dignidad, por la igualdad, por nuestra identidad, en base a nuestra diversidad, pero también una liberación. Mi experiencia, una liberación de carácter político, ideológico, una liberación de carácter social y cultural. Si no acompañamos con una liberación económica, esa liberación no dura mucho. Hemos sido sorprendidos por el golpe, y sabe el pueblo que hemos demostrado, los indígenas, los movimientos sociales, con otros profesionales, cómo se gobierna, y por eso vamos a ganar las elecciones. Soy optimista, es cuestión de tiempo. Entonces, nuestro legado sobre todo es siempre luchar por la igualdad, que no lucha es pacífica, necesitamos una paz, y paz solo se va a garantizar cuando hay justicia social. Evo, le agradecemos por este tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros y le mandamos un abrazo desde Radio Sur. Muchas gracias, hasta pronto. Hablábamos con Evo Morales, el último presidente electo democráticamente en la República Plurinacional de Bolivia. Panorama Sur. Un recorrido semanal de noticias.